porque, claro, tiene fecha, tiene horario, tiene un lugar, va a estar ocurriendo en horas, si se quiere, y es un estreno nuevamente en la sala de la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeana. Pampeana, sí, se viste de gala para un estreno como el que provoca, sí, desde la dirección Carolina Vergara, y por eso la recibimos y le damos la bienvenida. Gracias, Carolina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Carolina. ¿Qué pasa con ese cuerpo cuando una persona está haciendo la dirección de una obra? ¿Qué pasa con Carolina Vergara cuando faltan horas para el estreno de Talle Único? Pasa de todo. Pasa de todo. Mucha emoción, mucha ansiedad. Pero estamos muy contentas, la verdad. O sea, muy, muy contentas porque... Bueno, ayer salió la discusión justamente del estreno de esta obra que venimos hace un par de meses trabajando y nada, estábamos súper contentas con la recepción que ha tenido, o sea, tenemos un montón de reservas y eso nos pone muy, pero muy felices. ¡Qué bueno! Así que nada, muy, muy ansiosas también, obviamente. Por supuesto, nos imaginamos esa ansiedad, pero además es estreno y única función, Carolina. Estreno y única función del año. O sea, por dado justamente la fecha, o sea, ya estamos terminando justamente el año. Y nosotras queríamos terminar el año con todo, el domingo el partido, el martes estreno, viste, hasta arriba. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Qué podés decirnos del teatrino del ATTP? Yo digo siempre teatrino, pero no porque sea necesariamente tan pequeñito. Es muy cálido igual. ¿Qué pasa cuando desembarcaron ahí con la troupe, Carolina, para preparar Talle Único y preparar este estreno? ¿Cómo se siente andar por la casa del Teatro Pampeano en Santa Rosa? Muy, muy contentas, la verdad la sala es muy hermosa, se agradece, o sea, la gente acá de nosotras de la comunidad teatral, como parte de la comunidad teatral, agradecemos un montón el tener ese espacio, es un espacio que realmente es muy cálido, como vos lo decís, y que nos permite, aparte, poder crear ahí la fábrica de la creación de un montón de producciones acá de La Pampa, y está siempre a disposición de los y las artistas, entonces... realmente estamos muy contentas. De hecho, también, o sea, lo que ha sucedido, nosotras decidimos este estreno hace poquitos días y la sala estuvo ahí, puso todo a su disposición para que podamos lograrlo, para que podamos hacerlo, así que muy agradecidas a toda la gente ahí de la ATTP, a los técnicos que pusieron todo a disposición. Nosotras realmente es un trabajo que venimos haciendo hace un par de meses y que, bueno, tuvimos que interrumpir por una serie de cuestiones personales y que ahora lo volvamos a encontrar y dijimos, bueno, no, esto hay que mostrarlo ya, hagámoslo, y decidimos así, en 10 días decir, bueno, no, vamos a estrenar la semana pasada, decimos, vamos a estrenar el 20, es el momento, vamos a hacerlo, y bueno, y ahí la sala siempre estuvo abierta y a disposición de que podamos hacer uso de todo el espacio y de todo, así que súper, súper contentas y agradecidas también. Qué bueno ese sentimiento y saber que hay gente laburando todos los días, aunque sea silenciosamente, aunque no nos demos cuenta, no nos percatemos, que están laburando en nuestra gran fábrica sin humo, la fábrica cultural, la producción cultural que además moldea nuestra identidad todos los días. Carolina, ¿qué es Talle Único? ¿De qué va esta obra? ¿De quién es la autoría, la dramaturgia? Lo que te parezca que nos podés contar, pero de fondo, ¿cuál es la idea detrás de una obra que tiene esta particularidad? Talle Único como nombre. Bueno, Talle Único es... nuestro objetivo así con la obra es un poco como empezar a hablar y visibilizar y poner en discusión cómo son vistos los cuerpos, ¿no? Las disidencias corporales, sobre todo, dar un lugar a algo que está todo el tiempo, que todo el tiempo nos estamos, que estamos poniendo en tema a todas las personas, ¿no? Todas las personas nos preguntamos y nos cuestionamos cuál es el cuerpo que tenemos, ¿no? ¿Cuánto podríamos adelgazar, o cuán mejor podría ser, o cuán más fortalecido podría estar, y no solamente nuestros cuerpos, sino la de los demás, ¿no? Algo en las miradas que están sobre nuestros cuerpos, que es muy agotador muchas veces, y nos pasa a la mayoría de las personas también. También es por eso que decidimos como mostrarlo en esta época, en esta fecha, porque bueno, la llegada del verano, del calor, ¿viste? Esta frase que se dice todo el tiempo, hay que llegar al verano, ¿viste? ¿Cómo se llega al verano, no? O sea, como este peso que se le pone todo el tiempo sobre nuestros cuerpos, la exigencia. Y bueno, por eso es que también decidimos hacerlo en esta fecha para poder, nada, nos parece como muy importante que podamos reflexionar sobre esto. Qué bueno. Y eso es un poco el objetivo de esta obra, ¿no? Taller Único viene, que queremos que venga a eso, a poder reflexionar acerca de cómo, de estas miradas que tenemos, de lo que las tenemos todos, por más que, y todas, por más que digamos que no, está todo el tiempo, ¿no? El decir, bueno, no, me tapo acá la panza, me tapo acá los brazos, tengamos el cuerpo que tengamos, ¿eh? O sea, pero bueno, y es un poco eso, lo que queremos es traer esto en. Porque creemos también que el arte es un posibilitador para visibilizar cosas, para poner en discusión, para poder reflexionar, para poder replantearnos, repensarnos. Definitivamente, Carolina, además es una herramienta para que descubramos que hay belleza donde no nos parecía. Definitivamente hay que descubrir cada quien su cuerpo, pero además de la aceptación también está el hecho de que hasta que no encontrás ese otro par de ojos que te devuelven, que te hacen la devolución de lo bello que sos, de lo bella que sos, andamos por ahí en un mar de dudas. Entonces, claro. Hablarlo... ¿Y qué es lo bello, no? También, no sé, ¿qué es lo bello? ¿Para quién? Y ahí en qué es lo bello entran un montón de factores a jugar, ¿no? ¿Qué es lo bello? ¿Lo que me dice el mercado es lo bello? ¿Qué es lo bello? ¿Lo que me dice quién? O sea, ¿lo que me venden en las redes sociales es lo bello? ¿Dónde está la belleza? ¿Qué es la belleza? Tal cual. Hay un montón de factores los cuales pueden definir esa belleza y que realmente muchas veces termina siendo muy agobiante realmente responder a todos estos patrones y estos mandatos que nos indican cómo debe ser nuestro cuerpo. Tal cual. Definitivamente, a través del teatro es muy bienvenida muchas veces cualquier temática y queda boyando, queda flotando o queda arriba de la mesa para que en familia la conversemos, la conversamos en pareja, con amigos, con amigas, y está muy buena. Entonces, el desembarco de Talle Único en el ATTP este martes a partir de las 21 horas. Hay que hacer las reservas. Estamos compartiendo ya mismo, Carolina, en nuestras redes el número de teatro, el flyer del ATTP para que nuestra audiencia pueda estar en contacto con la posibilidad de asistir a vuestra obra, a vuestro estreno. Esperamos, por supuesto, que la esquina de Bolivia y José Luro esté bien, bien llena de merde como corresponde a estas iniciativas, Caro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, obviamente, o sea, siempre se agradece el apoyo, sobre todo porque el poder difundirlo es también apoyar nuestro arte, y eso se agradece un montón. Así que bueno, muchas gracias a vos, que tengan muy buena jornada, nos vemos el martes. Dale. Bueno, ahí está Carolina Vergara, que es directora de esta obra que se llama Talle Único y que vas a poder asistir el martes a las 21 horas en el teatro del ATTP.